Hablando claro. Radio GCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Yumac Ortiz. Nacida en Quito, antropóloga, directora de la Corporación Procultur. Yumac Ortiz. Yumac, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Qué gusto, más bien, muchísimas gracias, estimado Yosvani, y felicitarte por este excelente programa de cultura y que da a conocer a la ciudadanía todo el quehacer de los gestores y actores culturales y patrimoniales de nuestro país y de Latinoamérica. Es un honor recibirte en el programa. Es precisamente para eso, para hablar claro con todos los artistas y gestores culturales que de una forma u otra tienen la responsabilidad de mantener vivas sus tradiciones y empinarse al futuro con nuevas tendencias. Ahora, Yumac, en próximos días, el día 28 de abril, se va a desarrollar un importante simposio como homenaje a los 30 años de la expedición del Amazonas al Caribe. Así es, mi querido Yosvani, muchísimas gracias. Invitar a todos tus radioescuchas a que estén pendientes. El viernes 28 de abril se va a realizar el Simposio Internacional por los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Una gesta científica muy válida e importante y trascendental de los últimos tiempos. Integrada por latinoamericanos y que comprobaron que nuestras relaciones de integración ya existieron hace miles y miles de años a través de nuestras culturas y pueblos originarios que partieron desde esta ruta cultural milenaria como es la cuenca del río Amazonas. Esta expedición fue liderada por el gran geógrafo de la Revolución Cubana, el doctor Antonio Núñez Jiménez. Uh-huh. Del Ecuador participaron como padrino de la expedición y quien hizo el estandarte, el dibujo del estandarte de la expedición fue el gran maestro Osvaldo Guayasamín. De igual manera participó el arqueólogo e historiador ecuatoriano Lenin Ortiz Arciniegas, quien trabajó durante muchísimos meses en la comunidad del Pano de la provincia del Napo con los constructores de las canoas. Quienes elaboraron con técnicas originarias las canoas para que se pueda hacer posible la navegación por el río Napo, por la cuenca del río Amazonas hasta llegar al Atlántico a Cuba, quienes elaboraron estas canoas para la expedición. Ya. Ahora, esta expedición que zarpó de territorio ecuatoriano hace 30 años será recordada en los próximos días, el 28 de abril. ¿Quiénes son las personas invitadas a este evento? Bueno, esta conmemoración va a ser de muy alto nivel. Van a participar, obviamente, va a versar el componente del simposio académico en base a la memoria histórica de la expedición. Van a estar justamente los compañeros de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba, uno de sus integrantes de la expedición, como fue Ángel Graña, que actualmente es vicepresidente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez. De igual manera, vamos a contar con conferencistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, personas que se dedican a todo el estudio medioambiental, tanto del Ecuador como de México, de Venezuela y, por supuesto, Cuba, como te lo había mencionado. Vamos a tener varios componentes dentro de los temas que se van a tratar en el simposio académico, que va a ser desde las memorias históricas de la expedición, las rutas precolombinas culturales, también culturas amazónicas, patrimonio cultural e identidad, Amazonía, medio ambiente y sostenibilidad. Bueno, vamos a tener tener varios temas importantes que de ahí se desprenden las ponencias magistrales que van a dar los invitados tanto de Ecuador, Venezuela, México y también de Cuba, ¿no? Es importante decir que de Ecuador tenemos la presencia, que es también la directora académica del simposio, la doctora María del Carmen Molestina, que va a topar el tema de arqueología específicamente, de los asentamientos de los pastos en la zona de la Amazonía. De igual manera, vamos a tener la presencia de Fernando Salme, uno de los expedicionarios ecuatorianos, que en esa época era muy jovencito, uno de los más jóvenes de la expedición, que tenía 35 años y que fue parte del dibujante etnográfico de la expedición. Va a dar su testimonio, su diario del tramo que los ecuatorianos hicieron, que fue desde Ecuador hasta Brasil. La expedición, tengo que decir antes de comentar quiénes van a estar también presentes como ponentes, la expedición partió desde nuestro país, que realmente no se conoce la importancia de esta gesta científica, a pesar de que partió desde el país, que fue financiada por el Ecuador y que fue desde la provincia de Napo, desde Puerto de Misahuallí, bajaron hasta Iquitos en el Perú, subieron a Manaos y luego alcanzaron el Atlántico hasta llegar al archipiélago de Cuba, ¿no? Entonces fue una gesta que involucró a más de 483 expedicionarios, recorrieron más de 17.800 kilómetros, que navegaron por el río Amazonas y por el Atlántico, y que esto fue la demostración de que nuestros pueblos ya estaban conectados milenariamente, abasteciéndose de productos y servicios, este intercambio cultural y de tecnologías que ya existió hace miles y miles de años. Normalmente creíamos que la población del Caribe fue la que vino desde el Caribe hacia acá. Lenin Ortiz decía que todo parte desde la mitad del mundo, desde la cuenca del río Amazonas. Entonces, y se corrobora también por todavía el conocimiento de las técnicas de elaboración de las canoas que sirvieron para la dicha expedición. De alguna manera también se fueron haciendo investigaciones de arqueología, historia, etnografía. Participaron, como les decía, 483 expedicionarios que en cada país donde iba pasando la expedición se iban sumando los diferentes científicos, pintores, fotógrafos, geógrafos, antropólogos, una diversidad de científicos netamente latinoamericanos y caribeños, y hicieron los aportes debidos en cada territorio donde pasaba la expedición. Algo también muy importante, mi querido Josvani, es que la UNESCO nombró hace pocos años atrás a todos los trabajos de campo, fotografías, videos, investigaciones, como memorias del mundo regional universal. Y esto le da una valía importantísima. Porque, como Lenin decía, que un pueblo sin pasado, sin historia, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Reitero, en el Ecuador poca importancia se le dio a esta gesta científica. Y con esta conmemoración aquí en el Ecuador de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, queremos dar a conocer a todos los ecuatorianos y quienes residen en el Ecuador que conozcan de esta importante gesta científica, como lo reitero, pero sobre todo los grandes aportes que hicieron estos científicos ecuatorianos, latinoamericanos y caribeños. A pesar, mira, la expedición se realizó hace 30 años y partió el 2 de marzo de 1987. En el transcurso de la partida de Napo, en la provincia del Napo, desde Puerto de Misahuallí, les cogió justo el terremoto de esa época y una serie de palizadas que hubo en el río, y ellos, contra viento y toda esta catástrofe natural, siguieron adelante. Esta valía que tengo que rescatar de Antonio Núñez Jiménez, de seguir con esta travesía, esta navegación, conectándonos por ríos, mares, montañas, selvas, para definir que estábamos integrados y que el proceso de esta patria grande, este proceso bolivariano, también continúa. Continúa a través no solo de la parte científica, sino a través de la memoria colectiva de nuestros pueblos, de esa diversidad de nacionalidades como país pluriétnico y multiétnico y megadiverso que somos, mi querido Josván. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyah Mikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. Estoy de regreso con Yumaca Ortiz, antropóloga, directora de la Corporación Procultur. Está invitada hoy a mi programa porque en los próximos días se desarrolla el simposio, un importantísimo simposio, como recordatorio, homenaje al 30 aniversario de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. El día 28 de abril específicamente será el encuentro, digamos, teórico. ¿En qué lugar académica será? La parte académica. Así es, esto va a realizarse en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja, Monteverde, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, querido Josvani. Así que están invitados todas y todos ustedes. Es abierto, no tiene costo. Uh-huh. Una previa inscripción al correo simposioamazónico@gmail.com o conectarse directamente con los teléfonos de la Corporación Procultur, que al número 0999-675222, al 290-0312, al 290-0312 o al 0999-675222 o al correo simposioamazónico@gmail.com. No pueden perderse, ya hacemos un llamado a todos los gestores, actores culturales, a la gente de los movimientos sociales, universidades, que estén ligadas a estos temas y a simplemente a quien le interese conocer esta verdadera historia de esta gesta científica, de esta expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Pero el evento no se queda allí, también habrá un evento que será ya de marco más reducido, en las afueras de Quito, ¿no es cierto? Así es, en la provincia del Napo. El viernes 28, como bien tú lo afirmas, mi querido Josvani, va a ser la parte académica en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín durante todo el día. Luego el día 29, sábado 29 y domingo 30, hemos logrado conectar con el GAP, la Junta Parroquial de Misahuallí y el Ministerio de Turismo de la Zona 2 de Napo, de la provincia de Napo, para hacer una diversidad de actividades. Vamos a salir todos en caravana, así como partieron los expedicionarios desde la Fundación Guayasamín. Vamos a bajar por Huápulo, por la Avenida Francisco de Orellana, y vamos a conectarnos por el Valle de Tumbaco y salir justamente vía Papayacta e ir bajando y bordeando hasta llegar a la provincia, parte de la provincia del Napo, hasta Puerto Misahuallí. El día sábado de 29 se va a hacer una develación de una placa conmemorativa y también un reconocimiento a estos tres líderes y que propiciaron y aportaron en esta expedición: a Antonio Núñez Jiménez, líder y guía de la expedición, al maestro Osvaldo Guayasamín, pintor del estandarte, que es una paloma maravillosa como solo el maestro Guayasamín podía plasmar, impregnar lo que representa ser Ecuador y Latinoamérica integrada. Y Lenin Ortiz, por supuesto, el primer expedicionario, el también asesor de la expedición y un maestro, un arqueólogo historiador ecuatoriano. A estas tres gentes se les va a hacer este homenaje a través de la develación de esta placa conmemorativa, así como el reconocimiento a estos cientos de investigadores y científicos latinoamericanos y caribeños, y por supuesto a esa maravillosa gente quichua del Napo, de la comunidad del Pano, constructores de las canoas para la mencionada expedición, porque sin la construcción, sin canoas, simplemente claro, no hubiese habido expedición. Entonces, a toda esa gente el reconocimiento, pero el reconocimiento es a nuestra memoria histórica, a nuestro patrimonio material e inmaterial que posee nuestro Ecuador maravilloso, milenario, a esa gente, esas comunidades que todavía siguen resistiendo, manteniéndose a perder, manteniéndose y negándose a perder su identidad a través de esas manifestaciones culturales, su forma de vida, su religiosidad, y sobre todo también impulsar que esta ruta cultural milenaria, el Amazonas como ruta cultural milenaria, se convierta también en un proceso de desarrollo y sostenibilidad dentro del turismo para estas comunidades que viven dentro de las riberas del río Napo y de la Amazonía en general. Si bien es cierto, el Ecuador no tiene una salida directa al Amazonas, pero nunca podemos olvidarnos que es gloria de Quito el gran descubrimiento del río Amazonas y que somos y seremos un país amazónico. Así que el día 28 se va a realizar eso, va a haber una exposición en Misahuallí con las comunidades de arte popular y artesanía, las expresiones culturales de las comunidades quichuas sobre todo. De igual manera, se va a llevar la muestra de fotografía de la expedición, que también va a estar el día viernes 28 en la Fundación Guayasamín, también con las pinturas, los dibujos del expedicionario Fernando Salme, van a estar también presentes en Puerto Misahuallí. Luego, el día domingo, vamos a recorrer, hacer una navegación simbólica por el río Napo, queridos amigos y querido Josvani. La idea es, a largo plazo, reeditar esta expedición y que nos juntemos nuevamente y nos integremos, porque hace 30 años había mucha problemática, ¿verdad? La deforestación, muy extractivistas indiscriminadamente, no sin control alguno, en el caso de Ecuador y también de todos los otros países que tienen salida al Amazonas, y también ver y visualizar también cómo se encuentran las comunidades y ver de alguna manera u otra cómo se ha ido transformando la Amazonía durante estos 30 años después de la expedición. Entonces, es un aporte importante. Quiero agradecer a la Fundación Guayasamín, querido Josvani, a la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, de igual manera al Ministerio de Cultura y Patrimonio, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que va a ser la reedición del primer libro que se editó aquí en el país, que lo hizo la editorial El Conejo y que tiene el prólogo del gran escritor Gabriel García Márquez, muy amigo de Cuba y muy amigo de Antonio Núñez Jiménez. Entonces, no se lo pueden perder. Vamos a conocer, a reencontrarnos con nuestra verdadera historia, a que conozcamos de esta gesta científica invalorable e importante de estos últimos tiempos para el Ecuador, Latinoamérica y el Caribe, y que sobre todo también reflexionemos acerca de esa transmisión del conocimiento, porque cuando hablamos también de encuentros académicos pensamos que solo es para académicos, y no hay tal. Parte de esa descolonización del conocimiento, del patrimonio, debe de ser abierto estos simposios para todo el público, para toda la comunidad. Claro. Sean expertos o no sean expertos, puede acudir toda la gente. A nosotros nos interesa hacer un llamado para que la comunidad en general participe. Reitero, estudiantes, colectivos, organizaciones de base, movimientos indígenas, quien desee conocer y aprender y también dialogar con los estos ponentes realmente investigadores, arqueólogos, antropólogos que van a estar participando en este simposio académico. Te comentaba al inicio que, bueno, de Ecuador tenemos a la María del Carmen Molestina, la doctora María del Carmen Molestina, esta antropóloga, esta historiadora, arqueóloga ecuatoriana con la visión de la arqueología social. Va a estar el Fernando Salme, el expedicionario. Vamos a contar con la presencia del antropólogo Juan Carlos Franco, que también vamos a tener la parte etnomusical, porque todo se conecta dentro de nuestras culturas y este gran diversidad de la memoria, de la identidad de nuestras nacionalidades y pueblos amazónicos. Y todo va acompañado y articulado de la mano en todo sentido, desde la historia, de la arqueología, pero también parte de ese patrimonio e identidad cultural, y dentro de eso también entra la religiosidad, la cosmovisión y la musicalidad que tienen nuestros pueblos amazónicos. Entonces vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Franco, un gran investigador, músico también, pero un gran antropólogo, que va a estar con una ponencia muy importante sobre la visión de la Amazonía y los secoyas, ¿no? De ahí, también del Ecuador, vamos a contar con la presencia del vicerrector de la Universidad Central, un gran investigador dentro del patrimonio inmaterial, como es el doctor Nelson Rodríguez, que va a estar acá. Dentro de Cuba, de los ponentes cubanos, como te había dicho, va a estar la gente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, Ángel Graña, expedicionario, y Josiel Marrero, quien es investigador y que va a hablar también del legado de Antonio Núñez Jiménez. Antonio Núñez Jiménez, aparte de ser el gran geógrafo de la Revolución Cubana, él estuvo siempre presente y recuperando que se conozca y se respete la naturaleza, el medio ambiente, y que se articule la parte antropológica, sociológica, histórica, arqueológica dentro del desarrollo tanto en Cuba como en Latinoamérica. Él también fue diplomático en muchos países, como embajador de Cuba en muchos países del mundo y de Latinoamérica, ¿no? El último, tengo entendido que fue en el Perú. Entonces también Lenín Ortiz convence a Antonio Núñez Jiménez para que parta desde aquí, desde el Ecuador, esta importante expedición. Tenemos de Venezuela a dos grandes maestros, así, profesores, eminencias a nivel latinoamericano y venezolano, como son los profesores Iraida Vargas y Mario Sanoja. Ellos van a estar hablando toda la parte de los intercambios y de las construcciones de las sociedades dentro de la parte del Orinoco en Venezuela. De ahí vamos a contar de la parte mexicana, que no pudo participar en esta expedición, pero apoyó con importantes investigaciones dentro del equipo de Lenín Ortiz, como es Carlos Núñez Calderón de la Barca, ¿no? Él va a tratar los temas de los intercambios y las conexiones precolombinas. Caminos que andan, se va a intitular su ponencia. De igual manera, vamos a contar con la presencia de Juan Acosta en el Ecuador. Él es el investigador y director de proyectos de la Corporación Procultur, y él va a hablar sobre el tema de la construcción de las canoas y la parte también investigativa de Lenín Ortiz, ¿no? Sobre el Amazonas, ruta cultural milenaria, 18.000 años de historia. Otra gran investigadora, antropóloga ecuatoriana que va a estar presente, y arqueóloga y antropóloga también y curadora, es la doctora Estelina Quinatoa. Ella nos va a hablar sobre los asentamientos de las culturas en Amazonía y sus simbologías y cómo fueron desarrollándose y los aportes que dieron las culturas amazónicas. Va a estar muy contundente, no pueden perdérselo, queridos amigos. La entrada es totalmente libre, no tiene costo, ustedes tienen que inscribirse en el correo simposioamazónico@gmail.com. Y pues bueno, simplemente se inscriben, nos dan los datos y conectarse al teléfono 099-67-5222 o al 290-0312. Tenemos que decir que hacemos un llamado a que las personas que están interesadas se inscriban muy rápido, porque el aforo de la sala Maruja Monteverde es apenas para 120 personas, claro. Mi querido Giovanni. También tenemos la coparticipación, y que tengo que agradecer, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la participación de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, de UNESCO Ecuador, obviamente del Ministerio de Turismo del Ecuador, de la Zona 2 de la provincia de Napo, del GAT de Misahuallí. Yo creo que sin el aporte de la Junta Parroquial no hubiese sido posible que se hagan las actividades para el sábado 29 y el domingo 30. Y saludar también a la Asociación de Canoeros de Misahuallí, quienes nos van a apoyar con el recorrido, la navegación simbólica el día domingo 30 de abril en Puerto Misahuallí. Recordando, simbólica porque no podemos hacer más que una trayectoria de una hora. Como les digo, está pensado que en los próximos años se reedite esta expedición, que así sea, y ahí estaremos, mi querido Josvan, incluidos para ser parte de esta expedición, de esta reedición de la expedición e integrarnos. En los actuales momentos surge la importancia y la necesidad de que estemos más unidos que nunca a través de nuestros mismos orígenes, porque todos tenemos los mismos orígenes, y que a través de la cultura, el patrimonio, tengamos una sostenibilidad para el desarrollo y la mantención en nuestros procesos en Latinoamérica y el Caribe que se vienen desarrollando, y obviamente en el Ecuador. Así es. Yumac, la invitación entonces está hecha, es para el viernes 28 de abril a las 9 de la mañana en la Fundación Guayasamín, simposio internacional, 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Perfecto. Y también agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a mi querido Giovanni, quien ellos van a hacer la reedición, nuevamente la reedición del primer libro, como lo dije, agradecerles profundamente. Y también al Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien ha facilitado para que se logre tanto la impresión como la impresión también de los banners con las fotografías de las memorias de la expedición, que van a estar presentes tanto en la Fundación Guayasamín, los dibujos también del expedicionario Fernando Salme. Y de igual manera, gracias al Ministerio de Turismo, vamos a tener un stand promocional turístico de la Amazonía en general del Ecuador. En el tema, me había olvidado también de mencionar a Juan Carlos, al arquitecto Juan Carlos Pérez del Ministerio de Ambiente, que va a tratar sobre todo el tema de la Amazonía y todo lo que es medio ambiente y desarrollo sustentable. Entonces va a estar muy nutrida con grandes exponentes del Ecuador, de Latinoamérica y el Caribe, para festejar, conmemorar como se debe y recordar esta gesta científica que unió más y que corroboró que estábamos milenariamente unidos e integrados. Entonces no se lo pueden perder. Reiterar la invitación, querido Giovanni, para este viernes 28 de abril en la ciudad de Quito, en la Sala Maruja Monteverde, en la Fundación Guayasamín, sábado 29 y domingo 30 en Puerto de Misahuallí. Así que a todos invitados a conocer un poco más de nuestra verdadera historia y transmitir ese conocimiento para que conozcan, que se festeje y se institucionalice y se recuerde cada año, un 2 de marzo, que partió esta gran gesta científica en canoa del Amazonas al Caribe. Ya lo saben, amigas y amigos, llegamos al final del programa de hoy, agradeciéndoles a ustedes la sintonía, la compañía, esa agradable compañía de ustedes desde su casa, desde su oficina y desde su auto también, o de cualquier lugar donde se encuentren. Ya lo saben, el simposio será el próximo viernes 28 de abril, y sábado y domingo 29 y 30, por supuesto, ya en Misahuallí. En Misahuallí, y todos juntos a unirnos, a integrarnos y a conocer más de esta gran gesta científica de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y también quiero comprometerte, querido Yosvani, a que podamos también en tu programa tener al expedicionario Fernando Salme. Pero por supuesto. A todas las personas, al Pablito Guayasamín, al embajador Rafael Dausá, embajador de Cuba acá en el Ecuador, para que se conozca y también participen y den sus aportes pertinentes. Pero claro. Porque estamos mancomunadamente claro. organizando, con mucho esfuerzo, tengo que decirle, y agradecer a todas las instituciones que nos han abierto sus puertas, a las personas también, para que pueda ser posible este simposio académico y poder realizarlo. A todos los espero en Hablando Claro. Yumac, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Estoy seguro de que el simposio va a ser un éxito. Y la invitación, por supuesto, está hecha. A todos que vengan y vamos a conversar sobre este evento ya cuando estemos en esos días. Y hablando claro, por supuesto. Hablando claro, por supuesto que sí. Soy Yosvani Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de... Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.